la que aquí vengo yo. Les traigo el son del alimento. Pila que aquí vengo yo. La alimentación de mis ancestros. El mundo está en nuestras manos y yo quiero vivir sin ultraprocesado. Empezamos aquí nueva sección en la que vamos a hablar mucho de alimento y lo hacemos de la mano de las voces de las comunidades de Gamero y Evitar en el municipio de Mates, en el departamento de Bolívar, en Colombia. Tomamos prestada esta canción del documental El son del alimento que ha realizado FIAN Colombia, una organización amiga con la que trabajamos en distintos espacios, por eso que llamamos el cuidado alimentario. Con ellos, con ellas, con ellos, con sus voces. Empezamos nueva sección en la que hablaremos de las cosas del comer desde una perspectiva de soberanía alimentaria y de derecho a la alimentación y nutrición para todas las personas. No nos debería hacer falta recalcarlo, pero como vamos a ver, es muy, muy necesario. En estos minutitos y en sucesivos programas iremos conociendo las diferentes perspectivas y temas que son claves para proteger el derecho a la alimentación y nutrición. Hablaremos de qué comen las que mal comen, y acercaremos algunas noticias y protagonistas de distintas latitudes. Y hoy empezamos con lo más básico, ¿qué es y qué no es la soberanía alimentaria? Empezamos con esto porque en los últimos tiempos oímos esta palabra siendo pronunciada por diversos agentes. Incluso algún país en el que gobierna la extrema derecha tiene hoy en día un Ministerio de Soberanía Alimentaria. ¿Pero qué significa realmente este concepto? ¿De dónde viene y con qué otros conceptos se está confundiendo con mejores o peores intenciones? Seguramente no muy buenas. La Vía Campesina, en 1996, es quien define este concepto. En el contexto de una cumbre sobre seguridad alimentaria, en la que se discute por parte de gobiernos de todo el mundo sobre cómo arreglar, entre comillas, el hambre en el mundo, con marcos y miradas neoliberales, y colocando en el centro el mercado global, la Vía Campesina define la soberanía alimentaria como su marco político a defender. Mientras la seguridad alimentaria es un concepto técnico que habla de kilocalorías y de poder llenar estómagos y acceder a productos, la soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a definir cómo queremos alimentarnos con una perspectiva de justicia climática y social. Todo esto ocurre en un contexto en el que sabemos que cada vez más nos despegamos de la tierra. Parece que lo que comemos nace en las estanterías de tiendas y supermercados. Se ignora qué manos y qué vidas hay detrás de cada uno de los productos que llegan a nuestras mesas. Y sí, hablamos de productos porque no todos son alimentos. Hoy contamos con un sistema alimentario que no cumple con su principal función, la de alimentar. Por un lado, porque el hambre y la malnutrición no dejan de crecer, a pesar de todas las supuestas soluciones que se vienen ofreciendo desde agroindustrias y algunos gobiernos. Por otro lado, porque cada vez más accedemos a menos alimento y a más producto comestible. Producto que no nos matará inmediatamente, pero que no siempre nos va a alimentar. Y por supuesto, esto no nos afecta a todas por igual. El acceso a alimentos no es igual para todas, bien por los recursos de los que disponemos, o bien porque vivimos en barrios en los que ni siquiera existe una panadería o un mercado en los que poder acceder a producto fresco. Por eso insistimos, la soberanía alimentaria no se obtiene en kilos, se obtiene en derechos. Acceso a la tierra, acceso al agua, medios rurales vivos y alimento que sostenga vidas. Si escuchas hablar de soberanía alimentaria a alguien que lo de los derechos no lo huele, esa seguramente no sea nuestra propuesta. Acabamos hoy compartiendo fechas importantes para las que andamos enredadas en estas cosillas de derecho a alimentación, porque se nos viene un 2025 bastante cargadito. Entonces, compartimos tres encuentros que ya tienen fecha, unos más cerca, otros más lejos, pero bueno, porque compartamos que todo esto va a suceder. Primero el más cercano, en marzo en Teruel, del 14 al 16 de marzo, tenemos el encuentro de Nos Sostenemos. En ese encuentro hablaremos de, entre otras cosas, la seguridad social alimentaria, de la mano de las compas de la revista Soberanía Alimentaria, quienes nos traerán la propuesta, de la que conoceremos más y de la que debatiremos todas juntas. Entonces, esto lo tenemos en marzo. De marzo nos vamos a septiembre. En septiembre, en India, está el Foro Global por la Soberanía Alimentaria, el Foro de Nieleni, un foro en el que se reunirán movimientos de todo el mundo y en el que, bueno, se tejerán todavía más redes y articulaciones para trabajar en procesos que construyan soberanía alimentaria. Y de septiembre nos vamos a noviembre, en Francia, cerquita de París, estará el Encuentro Global por la Alimentación Sostenida por la Comunidad, de la red Urgency. Si alguien no conoce este concepto, atentas al próximo programa. Y nada, pues que nos viene año cargadito, con encuentro, para vernos y para recargar mucha pila que falta nos hace. Así que nada, hoy terminamos por aquí, con estas fechas. Muchas gracias por escuchar y seguimos sembrando. Campesina yak, ifanelu ya wena uyak.